Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Este 29 y 30 de abril, ven a disfrutar de la lectura, el arte y la cultura en el Festival del Libro y las Artes en Arandas. Presentaciones de libros, talleres de lectura, exposición de artes plásticas, música y mucho más. Te esperamos en el Andador Francisco Mora, entre las calles Álvaro Obregón y Nicolás Bravo. Festival del Libro y las Artes en Arandas, Lagos de Moreno, invitado de honor. Comité promotor del festival, invita. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a El Volantín del Barrio Chino, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy, precisamente hoy, tenemos como invitados a dos compas que vienen desde Hermosillo, acá de pata de perro, con su música a Guanatos. Ellos son Gajos de Luna. Sí dije bien, ¿verdad? Sí, así es. Es Carolina y Esteban. Y bueno, van a estar con nosotros aquí cotorreando sobre su plan de destruir el mundo y pues la música. Vamos a escuchar unas de sus rolas, un disco que andan promocionando, y también vienen a ver quién tiene por ahí un espacio, quién los puede contratar para un bautizo, un cumpleaños, una boda, cualquier cosita que se les ocurra festejar. Todavía tenemos algo en la agenda para ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar con una de las rolas de su disco. ¿Cómo se llama su disco? Mundo. El disco. Amorfia. Amorfia, y la rola se llama Mundo. Uh-huh. Vamos a escuchar esta rola y ahorita vamos a regresar para cotorrear con ellos sobre todos estos planes. Es todo, mi ingeniero Jacobo Monraz. Proceder, viví mi desnacer para morir en calma, y fui conectado en la señal, circuito celular, fractal de los mensajes, decir disparates al oír y hablar del devenir, la voz en el paisaje. Que no hay mundo, solo hay mundo para tus ojos. Que no hay mundo, solo hay mundo para los ojos. No existen palabras para la verdad. Tu vida es mi vida y no va a terminar. El polvo en la nada también es belleza, y la flor más hermosa está en nuestra cabeza. Pero no hay mundo, solo hay mundo para los ojos. Pero no hay mundo, solo hay mundo para los ojos. Me fui cantándole al color, pintando mis recuerdos. Viajé al núcleo del soñar, sentí mi despertar al ciclo de los días. Me vi fraccionado entre la luz y abrí la oscuridad en bocas de cegueras. Llegué comprendiendo réplicas. Ayer es como el hoy, mañanas como eras. Que no hay mundo, solo hay mundo para tus ojos. Que no hay mundo, solo hay mundo para los ojos. Palabras para la verdad, tu vida es mi vida y no va a terminar. El polvo en la nada también es belleza, y la flor más hermosa está en nuestra cabeza. Pero no hay mundo, solo hay mundo para los ojos. Pero no hay mundo, solo hay mundo para tus ojos. Bueno, estamos otra vez aquí en la Vuelta del Volantín y queremos invitarlos a la inauguración de la Sala de Lectura El Juglar este domingo 23 de abril a las 12 horas. Esto es en la calle Isla Zamba, número 3627, Jardines de San José. Esto, para quienes tomen el tren ligero, se bajan en Isla Raza, estación Isla Raza, para llegarle a la Sala de Lectura Juglar. Y bueno, también queremos invitarlos el día de mañana, jueves, y el viernes, en el Callejón del Libro, de 6 a 8 de la noche, tendremos el taller cartonero de autor gratis. Va a ser una invitación especial para todos aquellos que quieran llevar este taller coordinado por Aref Palacio, y los estamos invitando a la Rueda Cartonera y Libreros GDL en el Callejón del Libro, jueves y viernes de Pascua, de 6 a 8 de la noche. Ojalá y puedan asistir. El curso es gratis, pero hay un cupo limitado para 20 personas. Pues esperemos que caigan por ahí. Y también agradecer a nuestros patrocinadores: Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bristo, Ediciones del Barrio Chino, Granola Gourmet y Libros y Café La Rueda, nuestro mejor patrocinador, Libros y Café La Rueda. Y bueno, pues aquí estamos ya con Esteban y Carolina, con Carolina y Esteban. Ellos son parte de esta agrupación Gajos de Luna, y nos van a platicar qué andan haciendo por acá en Guanatos. Bueno, aparte de conocer aquí el movimiento cultural, o sea, los músicos, los foros, es compartir nuestra música de allá del norte, de Hermosillo, Sonora. Traemos también como que promocionando un disco, que ahorita lo están escuchando por ahí unas canciones. Y pues sobre todo, ¿no? Para difundir esta música que se anda creando y a ver, ¿no? A dónde podemos llegar. ¿Este es su primer disco? Pues no, de hecho tenemos otro disquito antes de este, que lo sacamos hace como unos 2 años. No tiene nombre el primer disco, no tiene nombre, nada más se llama Gajos de Luna. Este segundo disco ya fue como que, bueno, ¿cómo le ponemos, no? O sea, y pues bueno, en mi punto de vista yo lo iba a dejar igual, ¿no? Gajos de Luna. Pero ya después empezaron a salir como, hey, ¿qué onda? Y hasta una vez que sacamos Cura, vamos a ponerle Amorfia al disco porque ninguna canción se parece conforme a la otra, ¿no? Y fue como la botana acá, y después de la Cura acá como que, bueno, pues que sí, que se le quede Amorfia al disco, ¿no? Pues como no tiene una relación en cuanto a género, pues así le dejamos el disco y estuvo bien curada porque tanto el disco como la portada del disco fueron como muy, como van muy a la par el trabajo que hizo un camarada que se llama Gorbash, que es el que se aventó el diseño del disco, junto con el nombre. Él ni sabía el nombre del disco y de repente nos trajo el diseño y quedó muy... muy acorde. Muy acorde. Sí, porque también, de hecho, el empaque o el del disco, ¿no? Uh-huh. Tiene su diseño casero muy, muy, muy chido, muy ad hoc, ¿no? También. Un saludo tremendo a la estimada... Paulina Rojas, que fue el que se aventó... estas ideas, ¿no? De esas cartoneras acá, hermano. Sí, también tienen que ver con los cartoneros de por acá, ¿no? ¿Y cuántas rolas trae el disco? Son 12 canciones. De hecho, Esteban se ha estado trepando aquí a los camiones de Guanatos y anda vendiendo el disco. Igual te lo topan por ahí, sí. Compren el disco, ¿no? Sí, no, y es que está más vara, ahí ando haciendo las rebajas. No, ¿cuánto vale el disco? No, el disco está en 80 pesitos. En 80 varos, ¿no? Igual pueden pasar acá por la rueda y les vendemos uno si no se lo topan por ahí, Esteban. Aquí en la rueda va a dejar unos y luego ya cuando se vayan a ir ya se los lleve. Sí, sí. Pero también vamos a estar transmitiendo algunas rolas de ellas, del disco aquí en Radio Cartón, ¿no? Vale. También para darle difusión y pues también Carolina, de estas rolas, ¿cuáles son las que más pegan, más te laten? Más, ¿qué nos cuentas del disco? A ver, de las que más me gustan, hay una que se llama Dimensión. La que yo compuse a veces. Eso es parte de lo que compuse ahí entre canciones. Pero pues esta canción me gusta porque hay son 3 estrofas. En cada estrofa cada uno de nosotros cantamos. Entonces se puede ver, bueno, más bien se puede escuchar como que las diferentes tonalidades, colores de la voz. Y aparte la letra trata sobre la pregunta de que estamos viviendo como en una dimensión y que todo esto está surgiendo del pulso, de nuestro propio corazón. Entonces se hacen preguntas en la letra, como que preguntas de que muy existenciales, ¿no? Del por qué estamos aquí, hacia dónde vamos y pues cómo esto está colapsando dentro de un universo, ¿no? Incluso multiverso. Está bien, bien, bien viajada a Dimensión y está pues muy, muy bonito el arreglo. Eso sería una de mis canciones favoritas del disco. ¿Y cómo es que llegan, digo, en el sentido de la vida, ¿no? De cómo es que llegan a la música? ¿Tienen estudios musicales o es acá aprendidez? ¿Cómo pues, llegan a formar también el grupo de Gajos de Luna? Pues empezamos, yo conocí al otro guitarrista, porque aparte de nosotros dos hay un tercer integrante, lo conocí en universidades, estudiamos música, y ahí estudiando música, pues empezamos a componer unas cosas bien guasonas, ¿no? Ya después ni entrábamos a las clases, acá nos quedábamos componiendo nosotros en nuestro viaje. Después empezamos a organizar unos eventos, un café literario allá en Hermosillo, Sonora, que se llamaba Café Bukowski, ¿no? De hecho, empezamos ahí a armar, a juntar banda, y de ahí más o menos es donde conocimos a Carolina en ese ambiente. en el Café Bukowski, por allá, y empezamos a armar música, ya yo y Leonardo y Carolina. Al principio era completamente distinto, eran otras letras. Las letras eran más poemas musicalizados, pues. Musicalizábamos a, los, no sé, a Miguel Bojorquez, Villarrutia, Chumacero, Bonifaz Nuño, cosas así. Y ya después, al carajo, empezamos a hacer ya canciones de nosotros, con nuestras temáticas, con nuestras preguntas y con nuestra idea musical, ¿no? Es importante entender o querer saber el por qué no dedicarse a la música comercial, o por qué tomar este otro camino por otro tipo de música, y cómo consideran esto que hacen ustedes, que tocan ustedes o que musicalizan. Creo que, bueno, desde mi punto de vista, la composición es algo muy muy bonito, muy interesante, porque aparte de que tú tengas ideas, vas a compartir con otras ideas de los músicos, ¿no? Porque creamos Los Gajos de Luna. Puede que el Esteban lleva la letra y lleve como una parte de la música, y yo y Leo, pues, ya como que analizamos la canción, vemos qué ritmo va a llevar, qué el Leonardo que toca la otra guitarra, qué le va a meter para que se escuche bien, o en qué parte va a ir el sol. Entonces todo es como que interacción con los demás, y a partir de cada una de nuestras mentes pues va surgiendo la canción. Creo que eso es lo bonito del crear, es también interactuar y aprender y escuchar a los demás. Pues sí, es muy chido hacer lo que a uno nos late, ¿no? Sí. Digo, por otro lado, tú eres profesionista, bueno, tienes una carrera, sí, ¿no? ¿Y luego qué pasó? También. Nos ganó la música. También es crear allá. También mi otro acá al lado de la cara de la vida es la biología. Pues que también va en lado de, me gusta investigar, ¿no? Entonces también estoy creando dentro del conocimiento, pero ya del conocimiento científico. Y ahí va a seguir, y ahí voy a volver tarde o temprano. Vamos a escuchar otra rola, ¿no? Pero que Elene les manda un saludo. Saludos, ya, ya lo conocimos. Bueno. Buena onda, saludos y abrazos. Bueno, vamos a escuchar cuál rola ahora. La dimensión, la número 9 de este disco, Amorfia. Dimensión desconocida. La dimensión desconocida. Observamos hacia el cielo el infinito se hace tiempo viejo. ¿Por qué en ese espacio de los cuerpos contenidos hay abismos tales, lejanas biologías singulares suspendidas de mi ser? Y sigo divagando geometrías ancestrales del alma. La molécula que une a los instantes nuestros. ¿Dónde está el sonido que emitió aquel pulsar de las frecuencias mudas? En medio de los núcleos como estrellas fraccionadas de mi piel. Arrojo la inocencia de mi duda de nacer con el soñar. Dimensión de toda vida surge del pulso que cósmico explota en el corazón. La dimensión de toda vida surge del pulso que cósmico explota en el corazón. como entre el romance de los átomos, mi aliento te hace acorde. Vuelo, como son las células lunares, junto al mar de los eclipses. Nuestros, cercanas como líquido de estrellas que dirigen mi andar. Y vuelvo recibiendo sintonías orbitadas del sinfín. La dimensión de toda vida surge del pulso cósmico, explota en el corazón. La dimensión de toda vida surge del pulso que el cósmico explota en el corazón. Bueno, pues continuamos aquí en el volantín del barrio chino de Radio Cartón. Y está con nosotros Carolina y Esteban desde Hermosillo, esta agrupación que se llama Gajos de Luna, ¿no? Y ellos, bueno, ya ahorita han estado cotorreando con algunos centros o espacios culturales, sitios donde los han invitado a participar. Y pues nos pueden comentar de algunos que ya están amarrados y cuándo van a tocar, como para que la raza se vaya apuntando. Es este viernes 21 en Morbo Café, que es ubicado en Tlaquepaque, y luego está el otro fin el viernes 29 en Rendes, que ahí vamos a compartir el escenario junto con unos muy buenos músicos, Easy Reyes, que son de acá de Guanatos. Y el sábado 30 andaremos ahí un festival que lo hace el colectivo Polanco en un parque, ¿no? Pues sí, en el Parque del Mono, ahí enfrente del templo de Polanco, ahí donde ya es tradicional de cada fin de mes, por ahí hacen sus eventos culturales. No solamente hay música, hay otro tipo de eventos también, y pues se pone como ya con ganas, ¿no?, de escuchar aquí a los de Gajos de Luna, y ojalá y también a mí se me haga por ahí escucharlos, ¿no? Ya tuvieron algunas participaciones también, me estaban platicando la otra vez que tocaron en La Pulcata, ¿no? Y en la Pulcata. ¿Y en algún otro lugar? En la Casa del Mezquite. En la Casa del Mezquite, también allá en Atema, Houston. Y bueno, pues ya quien los haya escuchado, recomiéndenlos con los compas para que vengan a escucharlos acá al Morbo Café o al Rendezvous de acá de zona de Chapultepec, y también en el Mono ahí en Polanco el sábado próximo, sábado, de este sábado noche, ¿va? Ajá. Y bueno, muchachos, pues platíquenos más sobre Hermosillo. ¿Cómo está el ambiente cultural allá en Hermosillo? Digo, nosotros conocemos algunos compas como el 5, ¿ah? El 5, claro, un saludo al 5. Pues fíjate que hay movimiento para allá en Hermosillo, en Obregón también. Es que hay muy buenos foros por allá. Están pues los Tugurios de cada noche, ¿no? Está por allá el Cabral. Estaba un foro que se llamaba, donde estaba esta Conchita. ¿Cómo se llamaba? ¿Su café? House Café. Estaba muy bueno, nada más que también fue liquidado. Claudicado. Fue claudicado, pero sí estuvo como un año dando fruto ahí el House Café. Pero ahí sigue, ahí en la verbena puedes escuchar de música de trova, de Javier 5 toca con su grupo Vecinos Incómodos. Y también les ha tocado participar con el Chocho. No, sabes que nunca, lo conozco a él, y te digo que lo conozco nada más de pasada, así de que, y las veces que lo he llegado a escuchar, órale, está curada, su propuesta está curada, no se acepta. pero nunca hemos coincidido en un escenario. No hemos conseguido en ahorita en anda, ¿dónde dijeron? En el DF, ¿no? En el DF o en Veracruz. Uh-huh. Creo que él, con quien sí nos ha tocado tocar, es con el 5. Muchas veces nos ha tocado tocar con el 5. Y con el Jorge Treguarta, que es con el que anduvimos también allá tocando. ¿Con quién más? Pues ya los de acá, el más tuerzo. El más, una vez, sí, es cierto, una vez en una cena de gala que tuvieron allá, y tocó el más tuerzo y también echamos unas rolitas allá a los gajos. Y sí, curiosamente, a ustedes como músicos les toca, bueno, es también, digo, como existe toda esta posibilidad de la alternancia y del underground, y de, que es por cuestiones de algunas veces sociales, políticas y económicas y todo este rollo cultural que nos toca, pues, de alguna manera ir, ¿no?, pues talando, haciendo hoyos y buscando las formas. También gente que se dedica a esto con sus espacios alternativos, verlos caer, ¿no? Desgraciadamente hay muchos espacios que duran poco tiempo porque pues no hay como mucha raza interesada en todas estas propuestas, ¿no? Que en cierto sentido son auténticas, ¿no? Reales, netas, y están en el momento, ¿no? Son respuestas inmediatas a lo que nos acontece como seres humanos en un país como en el que vivimos, ¿no? Exacto. Y desgraciadamente vemos que los centros culturales o los espacios culturales independientes pues se caen, ¿no? ¿A cuánto les ha tocado? No, pues varios, sí, está. Varios. De hecho, estuvimos haciendo unos eventos en un café, Café Cosawi. Los hacíamos todos los miércoles, invitábamos a poetas, a otros músicos, a un performance. Y también claudicó en su momento. Sí, haz de cuenta de que nos juntábamos, hacíamos una temporada de un mes y todos los jueves de cada mes, de un mes en especial, ahí estábamos poetas, pintores, músicos, ahí estábamos rolando. Y pues sí, iba banda, ¿no? Pero pues de repente acá pues caía, todo se iba para abajo. Me empezaban a quitar acá, ¿no? Entonces, sí. Digo, es muy importante que la raza que le gusta la música, que le gusta la poesía, la pintura, todo este arte independiente, pues apoye, ¿no? Y vaya, asista, sí. Pues, ¿no? Porque también una de las cosas es que los business culturales se caen porque pues no hay público. Porque no hay público, exacto. Uh-huh. Y pues, ¿qué otra onda nos van a platicar del disco? Ahorita a ver si la ponen, la siguiente canción es Duda de Sentir y es completamente instrumental. Es una rolita para el viaje instrumental. ¿Cómo se llama la rola? Duda de Sentir. Es la número 8 de este disco que andamos promocionando, Amorfia. Igual ahí también pueden ver algunos videos en YouTube. Nos buscan ahí como Gajos de Luna. Y pueden ver ahí unas colaboraciones que hemos hecho con otros músicos. Sí, bueno, pues igual escuchen la rola, ojalá y por ahí salga algún cliente para ir que invite a los muchachos a su espacio, a su casa, a su cochera, al parque, a donde ustedes gusten. Se acepta. Incluso están puestos por si los quieren invitar a almorzar, a comer o a cenar. Claro, claro. Vámonos con esta rola. Thank you. Estamos de nuevo aquí en El Volantín y hoy el programa en vivo de 4 a 9 de la noche va a tener ahí una ausencia de 8 a 9, no, de 4 a 9, bueno, me refiero a la barra en vivo de Radio Cartón del día de hoy, miércoles, que hoy vamos a tener una ausencia de la misteriosa flama de la reina Loana. No van a estar porque que están bien frías las chelas allá en la playa y no se pudieron venir. Esperemos que luego un embotellamiento no los retrase para la otra semana, pero por aquí va a estar la próxima semana la misteriosa flama de la reina Loana. Y de 7 a 8 de la noche tenemos hoy el viaje radial con Marco Antonio Gabriel, y de 8 a 9 cuento y aparte, que ahora va a tener un conductor de lujo. Que sea sorpresa, no hay que decirles quién va a estar. Entonces, pues esa es la programación del día de hoy en vivo. Mañana tenemos al Volantín, el Tarot del Guerrero con Adán de Abajo, ya Sanguain con el maestro Manjus y sus colaboradores Claudia, Bernadette y Daniel. Y después tenemos Minerva Estación con el maestro Almanzor. Y para finalizar, la programación en vivo, Radio Maguncia. No es cierto. Ya le cambiamos. Ahora vamos a tener Cosmonautas con la maestra Liliana Torres. Bueno, pues el viernes tenemos también el Volantín, la Perorata con Verónica Montes y Elene. Después tenemos Desollar el Punk con el profe Toño y el maestro Manjus. Luego tendremos a Jesús Loza con Reflejo Cotidiano, y para finalizar, Observatorio Humano de Ramiro Lomelí con unos invitadazos de lujo. que todavía no sé cuáles son, pero siempre son unos invitados de lujo. No, por ahí va a estar el Tili, ¿no? El Tili, que es Jorge Ramírez, uno de los invitados. Y otro que ya está haciendo costumbre, Gabriel Larios, alias el Zaratustra. Bueno, pues esperemos continuar con su oreja ahí apuntada a la bocina de su computadora o de su celular. Y aquí estamos y seguimos con Gajos de Luna. Quería preguntarles, muchachos, ¿cómo los ha tratado Guanatos? ¿Cómo han visto el ambiente? Digo, es difícil, pero ¿qué tal les ha ido? Pues, a ver, ¿Cómo los ha tratado Guanatos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo la ven? Digo, es la primera vez, ¿no? La neta, agradecidos. Primero que nada, agradecidos con la gente de acá, con los medios que han hecho posibles, pues, compartir nuestra música, darnos una muy buena vuelta y muy buenos after por acá, por la ciudad. La neta, desde que llegamos y desde que han dado ahí echando la rola a medio grito en el transporte público, la neta, muy buena vibra, la gente sí pone atención, o sea, sí escucha lo que estoy cantando, lo que estamos haciendo los Gajos de Luna, aún sean dos mesas, sí sentimos que las mesas nos ponen ahí atención y que sí escuchan, y no falta quien te diga, no, pues ¿sabes qué? Si te compro tu disco, o qué curada la música que traen desde por allá, desde Sonora, y pues a toda la gente de acá, que nos ha recibido en sus casas, ahí entre la peda, como se dice, ¿no? Entre el after y quedarse a dormir ahí, pues, y amanecer otro día y a seguir la talacha, ¿no? Entonces, muy bien, la neta, muy agradecidos con toda la gente de acá. Y luego hay muy bonitos foros y, pues, también los músicos hemos visto muy buena calidad en ellos. Y, por ejemplo, bueno, en Casa Musa me gustó ahí. Que también es un foro totalmente así cultural, eso tiene una exposición de pinturas. Y pues está muy bonito también que tú mandes, porque en realidad nosotros como conseguimos los lugares es como mandando un mensaje o yendo al establecimiento. Entonces como que echas todo el mensaje en lo que, ¿qué onda? Somos Gajos de Luna, venimos del Museo de Sonora, andamos buscando foros y les pasamos unas ligas de nuestras canciones. Y uno sí, con mucho gusto, vengan, ¿cómo le hacemos? Entonces, sí hemos visto cooperación y de hecho hemos tenido la suerte de estar tocando tan siquiera todos los viernes en lugares diferentes. Entonces, ajá, muy bien recibidos y con muy buenos comentarios. Y, ajá, y acá tenemos una pregunta, ¿no? Que nos dice... ¿Hay algún de Francisco Lucas? Saludos. Aquí vamos a dejar, bueno, en La rueda. La rueda cartonera. Es que no sé quién la rueda. En la rueda cartonera vamos a dejar acá unos discos. Ahí voy a pasar a comprar el suyo. O igual si me ven por ahí en los camiones tocando, diciendo de los Gajos de Luna, también traigo discos ahí en venta. Carolina trae un teléfono que tiene un WhatsApp, ¿no? Sí. Es el 66-22-95-26-35. No lo alcancé a apuntar otra vez. A ver. Pero... 66-22-95-26-35. Sí, igual pueden comunicarse al Facebook, ¿no? ¿Qué? Facebook, Gajos de Luna. Ahí nos envían un inbox y nosotros así al momento les contestamos. Ya saben, por cualquier compra de disco, algún espacio donde nos inviten de que, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo y queremos escuchar su música. Ahí nos podemos ver cómo nos organizamos. Y pues ahí estamos, al pendientes y con gusto de recibirlos y charlar. Además se ven jóvenes sanos, ¿eh? No se ven maleados, ni traen armas, o sea, no vienen a secuestrar a nadie. Nada más traemos instrumentos, ¿no? Exacto, se ven tranquilos, ya a todo le entran, menos a eso que están pensando. Igual, como les decía, si los quieren invitar a algún reventón, fiesta, ya sea cumpleaños, bautizo, divorcio, lo que sea. Ahí estaremos. ¿No? Hasta entierros o anticipadamente, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar otra rola, pero quería preguntarles algo yo. En los lugares donde se van a presentar, ¿no hay costo de entrada? ¿No hay cover? No, cooperación voluntaria. Ahora sí que cooperación voluntaria. Y esta siguiente canción se llama Voz de tu Voz, es la número 7 de este pequeño disco de Amorfia. Es una colaboración con un acordeonista de por allá que se llama Gusi Gusano. Y deja tú también acá, el chavo cuando escuchó la canción dijo, ¿sabes qué? Yo le hago una estrofa. Que llegó y pues, en el disco, en la grabación del disco, pues metió su estrofa cantada junto con el acordeón, el estimado Chico. Y pues de hecho esta canción tiene un video donde ya sí les llama la atención, ay, ¿quién es este chico que está tocando el acordeón? O ¿quiénes están acá detrás del micrófono? Pues ahí pueden buscar esta canción que van a escuchar ahorita, un video en YouTube, Gajos de Luna, Voz de tu Voz. Ya llegaron los norteños y el sombrero a entonar sus bien habladas. Y a este vuelo de diluvio que se altera con la más sana intuición. Manifiesto de un sonora, son sonoro por así irle a su silueta. Ya no es sonido sordo del sin, sino porque suena como tal. Que se haga la cultura de la luz para echar la carne asada. Y devenga en la cultura este abrazo donde alumbro libertad. Pues tenemos en el alma la ventana de la buena compañía. Quien entienda mis saludos, que se sienta como parte ya de aquí. Y suena el corrido en Sonora. Y suena con el corazón. Y vuela este canto a ti mismo. Y vuela con voz de tu voz. Morirme de esta manera, calientito con mi gente y mis parientes, el sol y la arena. No respondo cuando hablan de mi raza y mi bandera. Cargándole en mi espalda cruzo el cerco de mi frontera. Para que sepan que en Sonora vemos gente de corazón. Y suena el corrido en Sonora. Y suena con el corazón. Y vuela este canto a ti mismo. Y vuela con voz de tu voz. nombraron malnacidos por gritarle a un presidente allá en la plaza. Pues con tenencias de impuestos y gasolinazos voy a protestar. La injusticia que sufrimos del poder es igual que en otras partes. Y las huelgas y las marchas de inconformes nunca se van a acabar. Y suena el corrido en Sonora. Y suena con el corazón. Y vuela este canto. Bueno, pues regresamos al volantín y seguimos aquí con Esteban y Carolina, Gajos de Luna desde Hermosillo, escuchando este su segundo disco, Amorfia, que ojalá y les esté gustando. Ya lo comentaba Carolina, van a quedarse aquí unos disquitos a la venta en La Rueda, por si alguno de ustedes gusta, valen 80 varos, pero en el camión valen 50. Pero está cabrón. No, sí. Ahí sí me ven. Si, ¿sí? Me ven si le ven, le dicen a 50, loco. Y bueno, pues no, me comentaban que este fue un video. Bueno, hicieron un video para la presentación del disco con esta rola, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue que se realizó el video? Con un friego de calor a las 2 de la tarde en el. En el medio monte ahí. No, estuvo muy intenso. Muy sonorense. Y luego una carnita asada. Ay, ¿no? Le hicimos una carnita asada ahí acá. Ah, sí, de repente ya se ven acá en el relax, ¿no? Tomándose sí. Su chela así. Sí, pues claro. ¿Y cómo, digo, la persona que los apoya para la realización del video, él es videoasta, cuánto les cobra, cómo está todo este? El que hizo el video se llama Jorge Morrell. Él se dedica en hacer videos, bueno, sobre todo en series, como que anda trabajando en una serie. Más a las series, ¿no? Y sí, no es bueno, acá la banda nos cobró vara porque ya habíamos trabajado con él previamente. Pero pues ahí lo pueden buscar acá en YouTube, en Jorge Morrell, y también si les interesa algo de un video, ahí lo pueden contactar y preguntar precios. Y para llegar al video en YouTube, ¿cómo escriben? Ahí pónganle Gajos de Luna, Voz de tu Voz. Ese es el videito. ¿Ahí se escuchan cuatro voces, son, o tres? Sí, ahí tenemos la colaboración de... Del Gus y Gusano, esas son cuatro voces. O sea, Gajos de Luna son tres, más el invitado que tocó el acordeón. Sí, pues es una rola así como... ¿Qué música viene siendo esta? Fronteriza, pero qué. Le hemos puesto como algo norteño, pero blues, porque tiene ahí su relajo, ¿no? En la guitarra, acá, bluesera. Pero pues al fin y al cabo, el acordeón y. Sienta mucho, ¿no? Lo allá, ¿no? Lo norteño, ¿no? Sí, es muy loco, ¿no? Porque este tipo de fusiones, pues se da más en el sentido del rollo espiritual del alma del músico, ¿no? Que es lo que se funde ahí en la creación o la formación de la rola. No, yo tengo unos compas allá en Tepic y les mandamos un saludo a la banda de La Tregua, que ellos sí tocan blues ranchero. Y es muy loco porque precisamente, como comentaba Esteban, ellos musicalizan poemas, pero los poemas los hacen blues ranchero, ¿no? Entonces se oye muy loco. Y bueno, pues casi nos andamos despidiendo. Vamos a poner una última rola, pero... Ahora sí, les queda un minuto para que le digan lo que quieran decir ustedes. La número 3, y ya no sé, hoy es un reggae ahí de la letra de un carácter social. Espero lo disfruten. Y aquí vamos a estar pendientes por si gustan un disco. Bueno, muchas gracias a toda la banda de acá de Jalisco, a toda la raza tapatía. Gracias por abrirnos por abrirnos su corazón, por abrirnos los foros, por abrirnos a toda la gente. Y también abran su monedero. Ándale. Muchas gracias, la neta, por andar por acá en Guadalajara. Muchas gracias a todos. Y pues aquí andamos con los Gajos de Luna, ea. Ya no se oye más, la injusticia está en todos lados. Ya no se oye más.